Con gran estruendo su séptima copa al aire derramó. Una gran voz tronó en el cielo. Todo acabado, Dios declaró. Rayos y truenos, la tierra tiembla. Grandes montañas se desplomarán. La gran ciudad entre se quiebra. Juicio y justicia se cumplirán. Las islas huyen, no hay quien las mire. Los montes caen, todo es terror. Piedras del cielo golpean al hombre, pero aún blasfeman contra el Señor. Babilonia bebe su copa amarga, llena de ira y destrucción. Todo su orgullo, toda su estampa queda en cenizas sin redención. ¡Oh, yeah! Los cielos gritan, la historia acaba. Ya no hay refugio, no hay más piedad. Llega el Cordero con su palabra, justo y eterno en majestad. El Rey de Gloria toma su trono, su luz eterna brillará, y solo en él hallará reposo quien con pureza lo quiera amar.